El 15 de junio de 1976, Carmelo Soria, español acogido al decreto de doble nacionalidad, casado y padre de tres hijos, funcionario internacional del CELADE, yerno del escritor chileno González Vera, fue detenido por agentes de la DINA, entre su oficina y su hogar. Al día siguiente, su cadáver fue encontrado, junto a su automóvil en el canal El Carmen, en Santiago. En el informe RETIC se señala, su muerte fue producto de la acción de agentes de la DINA, quienes desbarrancaron el automóvil, para hacer aparecer la muerte como accidental. Luz Arce también sabía de aquel episodio. Ricardo Lorenz llegó un día a visitar a Wenderot. Entró mofándose y diciendo, despachamos al compadre. Señaló que esa persona le habían metido una botella entera de pisco y dijo que después lo metieron en el auto y lo despacharon. Lorenz agregó que alguien se subió al lado del detenido en el auto y cuando este cobró cierta velocidad, el acompañante se lanzó y el auto siguió camino hasta chocar o desbarrancar. Para los agentes de seguridad, el ambiente ya se relajaba en 1976, y empezaban a comentar sus operaciones, en presencia de testigos. Fue así, como Luz Arce, escuchó al mayor Juan Sanzani, encargado de la DINA, en Valdivia, decirle a Rolf Wenderot, que había quemado la radio La Voz de la Costa, porque estaba molestando mucho. De la misma manera, se enteró por Wenderot que la DINA había quemado una carpa de teatro de Jaime Badel. Luz Arce también vio llegar desde el Correo Central, cada día, un saco con correspondencia. Eran las cartas que se estimaban sospechosas, las que eran procesadas por la DINA y luego trituradas o devueltas al correo. Hubo otras conversaciones que la impactaron mucho. Estando en la oficina de Wenderot, en el cuartel general, llegó el mayor Jara, a cargo de la unidad de la DINA, en Rocas de Santo Domingo. Al ser invitado a quedarse para almorzar, declinó la invitación, argumentando que cierta comisión que no precisó, haría un viaje de inspección al camping de veraneo del personal de la DINA, en esa localidad, y que por lo mismo, tenía que desenterrar unos fiambres, para depositarlos en otro lugar, que no señaló.